Soy Carolina, justo junto con Marina estamos viajando en bicicleta con un proyecto social con enfoque de género. Es un proyecto que se llama Serendipia sobre Ruedas. Serendipia es el sinónimo de casualidad. Le pusimos este nombre porque sabíamos que a través de la bicicleta vamos a buscar algo, pero seguro vamos a encontrar algo que no estábamos esperando. Así que nada, bueno, con Amara trabajábamos en Ecuador, en una ciudad al norte, frontera con Colombia, en una organización no gubernamental, una organización que se llamaba Asylum Access Ecuador, y trabaja mucho con el tema de refugio para población desplazada, en su mayoría del conflicto armado interno colombiano que justo cruza la frontera y busca refugio en Ecuador. Y había un grupo ahí que se lideraba, un grupo de mujeres sobrevivientes de violencia basada en género. Este fue, creo que, el punto que nos inspiró tanto, y aparte también de las historias que veníamos cargando, el tema de construirnos y de construirnos también como mujeres y decir es del activismo que queremos llevar a cabo siempre en la vida. Así que decidimos unir el activismo social con este sueño de viajar por Sudamérica y dijimos en bicicleta. ¿Por qué en bicicleta? Porque también para nosotras la bicicleta siempre significó mucha libertad y aparte que históricamente significa esa autonomía, esa independencia para la mujer. Y dijimos, bueno, más allá de ir llevando también este mensaje, vámoslo viviendo y rompiendo todos estos estigmas que nos criminalizan por ser mujer. Entonces dijimos, no, para romper todas estas cosas que siempre la tenemos, que nos cohiben esa libertad, pues hagámoslo hacia el viaje. Y nada, salimos ya hace casi un año, el 18 de marzo del 2018, desde Quito, Ecuador. Pasamos la parte sur de Ecuador, luego Perú, Bolivia, Argentina y cruzamos para Chile. Y la idea también es conocer la realidad en tema de acceso, garantía de derechos de mujeres y disidentes sexuales y también poder aportar de alguna manera con talleres. Entonces vamos dando talleres de derechos sexuales y reproductivos, de prevención y erradicación de la violencia basada en género y también el tema de autocuidado. Y bueno, buscando eso nos hemos encontrado con historias magníficas, con mujeres que nos han llenado de tanta motivación, mujeres ultra empoderadas, y era ahora el momento y es también la idea de ir en el viaje visibilizando esas historias a través de una red. Y decidimos hacer esta exposición, nos invitaron justo del colectivo feminista que conocimos aquí, que bueno, queríamos quedarnos aquí el 8 de marzo y nada, hacer también esta exposición fotográfica como aporte también a toda la programación que teníamos aquí en Coyhaique. Me llamó mucho la atención algunas fotografías donde muestra como la opresión de las mujeres y la opresión de la tierra. Si me puedes comentar sobre esos relatos, esas historias de mujeres, que hay algunas fotografías, nosotros sacamos fotos, las vamos a mostrar, pero para que puedas comentarnos sobre eso. Sí, bueno, justo cuando cruzamos a Perú, nos encontramos el departamento, que está el segundo departamento de Perú, cuando cruzas de Ecuador a Perú, es el departamento de Cajamarca. De hecho, ahí se encuentra una de las minas más grandes de Latinoamérica a cielo abierto, que es la laguna de Yanacocha. Cuando llegamos allá teníamos ya conocimiento, primero, bueno, también saber que Perú es uno de los países en Latinoamérica que se dedica prácticamente a sus productos de exportación, son los minerales, entonces, igual que Chile. Entonces, conocimos eso y decíamos, bueno, busquemos también enfocado en eso, que es, ¿cómo está pasando? ¿Qué está? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el rol de la mujer? Y conocimos a un grupo que se llama Defensoras de la Vida y la Pachamama, unas mujeres pero increíbles. Que ellas, bueno, con toda esta connotación también que tienen en Cajamarca por la laguna de Yanacocha y también Conga, que están en contra de ello, que es una de las minas más grandes que está, la empresa también es de extranjera, que prácticamente todos los recursos que gana esta minería no llega a la población de Cajamarca. Cajamarca es el segundo departamento más pobre de Perú, irónicamente, y ellas se empoderaron y decidieron luchar a raíz del caso de una mujer mujer que la habían desplazado también de su lugar de vivienda. Nos explicaron ahí cuál era la situación también de la mujer, cómo recibe constantemente actos de violencia. Y decía que cuando ellas están en su lugar, ¿no? Aparte de que son las que están encargadas en el tema de manutención de la familia, también conectadas más con la tierra, llegaban a hacer las negociaciones las personas empresarias de estas grandes minas y les decían como que, no, tú no tienes voz aquí, quiero hablar con tu marido. Entonces ellas se sentían totalmente desajenadas de este problema social. Y con todo esto fue como que ellas decidieron reunirse y dijeron, no, vamos a armar de verdad como un colectivo y defender a nuestra Pachamama. Se empoderaron un montón y ahora es tan genial porque ellas van a las diferentes comunidades rurales de los lugares y hacen como una revisión del agua. O sea, saben cómo hacer la revisión del agua y lo hacen viendo cuántos animalitos, cuántos bichitos viven ahí. Si vive tal bicho, digamos, ellos dicen el agua no está contaminada. Pero si no está ese bicho, saben que el agua está contaminada y empieza toda la revuelta. Y bueno, entonces era increíble verles, los acompañamos en algunas de las giras que hacían ahí en el sector rural y verles con sus sombreros, todos los materiales que llevaban, sacando el agua y midiendo, y luego también dar a conocer a la población de cómo pueden también estar constantemente midiendo el tema de la contaminación del agua. Y bueno, luego también justo hubo el lanzamiento de un libro que igual les invito a leer, que se llama Mujeres y el Conflicto Territorial, de una, no me acuerdo exactamente ahora el nombre de ella, pero es una autora peruana. Hizo una investigación a través de este grupo de defensoras de la vida y la Pachamama. Y ahí nos empezaron a contar también los actos de impunidad que existen, un montón de casos criminalizados a las ambientalistas, activistas ambientalistas, y muchas de ellas cómo han quedado todo en una situación impune ante el acceso a justicia. Sí. Y luego también conocimos en otro departamento que se llama Madre de Dios, al sur de Perú, en la parte de la selva. Conocimos también un montón de proyectos, una de ellas es Tatiana Espinosa, ella junto a sus dos hermanas dirigen un proyecto que se llama Arbío. Este proyecto ella tiene una concesión para proteger y preservar y proteger lo que es el árbol milenario chihuahuaco. Entonces este árbol es muy cotizado por la industria maderera, entonces ella protege debido a las grandes investigaciones que ha hecho por la biodiversidad que existe. Entonces ella protege estas hectáreas de bosque y a su vez nos conectó con un centro ecológico que se dedica prácticamente a la restauración de tierra también, porque en esta región de Perú hay mucha minería ilegal y lamentablemente es la que el Estado no quiere tomar ninguna acción porque con eso alrededor se mueven muchas mafias. El tema también es, existen muchos prostíbulos al lado por el tema de que son muchos los hombres, porque como dicen, la minería es de M de macho, trabajan allí, entonces existe todo esto alrededor, muchas mafias también, trata de personas. Y claro, ella nos dio a conocer este centro ecológico y es un grupo que trabaja más en la parte ambiental que en la parte social, y lo que hacen es restaurar, dar las indicaciones para poder restaurar la tierra que estuvo dañada por la minería dentro de este lugar. Y claro, dando a conocer cómo sí se puede hacer a través de la agroecología, cómo pueden otra vez volver a plantar y poder preservar el ambiente dentro de allí. Y de hecho este centro ecológico lo dirige también una mujer, así que nos comentaba de ello. Sí. Muchas gracias. Genial, gracias a ti. Gracias.